El viernes 4, el INGA está de fiesta. Con el ritmo de Oduma, el Centro Cultural Juan Galinela te invita a disfrutar de la mejor percusión africana y ritmos afrocolombianos. Con entrada gratis hasta las 12:30. Con entrada gratis hasta las 12:30. Fiesta en INGA. Saavedra 667.